Los palacios nazaríes. El primer monarca en trasladarse a la Alcazaba fue Mohamed Ben Alamar, Mohamed I. Hasta Abu Litros Walid Ismail, quinto rey de la dinastía, no se tienen noticias de la construcción de ningún palacio. Por aquella época se construyó uno cerca de la gran mezquita. Hoy, de este palacio, solo queda el Mezwar. Yusuf I lo destruyó por completo, modificando la torre de Comares, el patio de los arrayanes y los baños. La reconstrucción la terminó Mohamed V, que unió todos al Mezwar, ejecutó la ampliación de la galería que luego se llamaría de Machuca y edificó el Palacio de los Leones. Estos dos soberanos fueron los que más edificios alzaron, rehicieron y ornamentaron en la Alhambra. En el Palacio Real se pueden apreciar tres zonas distintas: el Mezwar, correspondiente a la parte pública del Palacio o Selamlik. Es aquí donde se llevaba a cabo la administración de justicia y el despacho de cuestiones de Estado. El Palacio de Comares, que era la residencia oficial del rey, y el Palacio de los Leones, la zona privada del palacio. Aquí se encontraba el harén. Estos cuatro palacios no solo se diferenciaban en las funciones que desempeñaban, sino también en su originalidad artística. El Palacio de Comares es propiamente musulmán, el de los Leones muestra influencias cristianas, que seguro proceden de la amistad que Mohamed V y su homólogo castellano Pedro I el Cruel conservaron durante años. Desde la toma de Granada por los reyes católicos y hasta hoy, se han realizado muchas restauraciones. Quizás las mayores obras fueron hechas por Carlos V, que sumó varias habitaciones a la Alhambra mientras se construía el palacio que hoy lleva su nombre. A pesar de todo esto, la Alhambra siempre ha conservado su naturaleza de palacio musulmán.